Tengo el árbol de 2000 frutos con Antonio Robledo Inés. México, el árbol de 2000 frutos, con Antonio Robledo Inés. De 10 a 11 horas, todos los martes, en Tele Ciudadana. L'universel chez les Mexicains et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télécitoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi. Sano inikutuñu ibi te ñansida ñu davi y asnanu ña davi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2160 metros sobre el nivel del mar. Ciudad de Puebla, República Mexicana. Toño. Buenos días. ¿Está usted escuchando México, el árbol de los mil frutos? Por todas las posibilidades que tenemos para ello. Un saludo a don Roberto González Coyomani, quien es el piloto de toda esta, de este proyecto de radiofónico de México, el árbol de los mil frutos. El día de hoy vamos a reflexionar a partir del tema que usted se ha encontrado en la invitación, que conjunta tres conceptos: autoridad, autoritarismo y COVID-19. Estamos ya por terminar, de hecho ya es la segunda parte, la hemos iniciado, la segunda parte del primer mes del 2022. Hoy, 18 de enero, estamos pues a punto de que las restricciones que ha habido para la apertura de varias instituciones, sobre todo educativas, lleguen a su término. El pretexto, y digo pretexto porque no ha sido suficientemente esclarecido la decisión de postergar el inicio de actividades presenciales en varias instituciones educativas y sobre todo de la institución pública más importante de la ciudad de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El pretexto de la pandemia para abrir las puertas de par en par de la institución están llegando a su fin. Un grupo de alumnos que recibieron la noticia del inicio de las clases presenciales el próximo 24 de enero se han inconformado por la postergación de este inicio y están convocando, o se abre la universidad o se van a un paro estudiantil. Si conjuntamos este problema con el problema que enfrentan los estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla y que ya han anunciado que van a conjuntar esfuerzos para pues hacer posible que sus demandas se consideren, se tomen en cuenta, pues abre una perspectiva política en el estado de Puebla. Una perspectiva que marca, va a marcar desde mi punto de vista, un reencuentro con la historia de la democracia en el país. Un encuentro con, pues, la autoridad soberana que, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, radica en el pueblo soberano. Y por el otro lado, pues estamos también presenciando los últimos, por lo menos en este contexto, los últimos aleteos de las posturas autoritarias. Vamos a tratar estos tres conceptos: concepto de COVID-19, el concepto de autoridad y autoritarismo, tomando como referencia pues la historia de este país, la historia de México. Hay básicamente dos enfoques históricos que en mi caso los he combinado para ofrecerles una visión que a continuación expondré. Un enfoque, y vuelvo a repetir, no son excluyentes estos dos enfoques, pero hay un enfoque que narra la historia del pasado al presente, tratando de encontrar en el pasado las causas que han hecho posible el presente. Por el otro lado, se puede hacer una narración de la historia a la inversa, que va del presente al pasado. Sabiendo cuáles son los fenómenos más importantes del presente, tratar de encontrar las causas que lo produjeron. Digo que son dos enfoques complementarios porque no se puede hacerlo uno sin el otro. El primer enfoque, ir del pasado al presente, pues obliga a realizar tareas como elaborar una cronología de hechos, seleccionar de entre todos los hechos contingentes aquellos hechos que van a permitir explicar, describir, comprender mejor la historia, que obliga a hacer biografías de los personajes involucrados, por lo menos de los principales, y pues darles precisamente este hilo en la narración, un hilo cronológico. Por el otro lado, si se tiene una idea de qué fenómenos se tienen que explicar del presente a partir de la información del pasado, entonces, tanto las cronologías como las biografías adquieren un significado un tanto cuanto distinto, por cuanto que se irán presentando los datos, las contingencias históricas, pues a partir de el presente. Y así que vamos a abordar esta reflexión viendo como extremos, como fechas límites, una 1821 y la otra 2022. Son dos siglos de la historia de México. Un largo proceso que ha tenido la concreción de una idea, la idea de la soberanía popular como criterio para legitimar el poder político. Es un largo proceso, dos siglos, donde se desarrollaron varios conflictos a partir de dos ideas centrales. La idea de autoridad versus la idea de autoritarismo. Es una lucha que complementa los argumentos ideológicos, doctrinales, teóricos, con la puesta en práctica de estos planteamientos. 1821-2022 es la historia de dos ideas de legitimación del poder político. Por un lado, la idea de monarquía, monarquía imperial, y por otro lado, la idea de república. Dentro de la historia de legitimación de la idea de monarquía, se han presentado, sobre todo al principio de este proceso, el enfrentamiento de dos ideas en torno a la monarquía. Algunos autores, algunos actores, pues defendieron la postura de que debería de implementarse en México una monarquía liberal, una monarquía apoyada en una constitución, y básicamente en 1821 la Constitución de Cádiz, la famosa constitución conocida en España como la Pepa. Y por otro lado, la idea de una monarquía absoluta, a la usanza de la que existía en España, en Europa, hasta la aparición de la Constitución de Cádiz. Las ideas de los independentistas en 1821 coincidían en que el régimen del nuevo Estado tenía que ser monárquico. No hay duda de que esta era una idea central en los bandos existentes, que podríamos decir estaban asociados también a las logias que también en ese momento existían. Por un lado la yorkina y por otro la escocesa. Quienes se pronunciaban por la monarquía absoluta, negaban la legitimidad de la Constitución de Cádiz. Como en España habían los liberales ganada la batalla, habían ganado la batalla y sacando adelante la Constitución de Cádiz, obligaron al rey Fernando VII a jurar la Constitución. 1819. Para 1820, Fernando VII, a pesar de que había jurado respetar la Constitución, no lo había hecho. Nuevamente se rebelan, sobre todo las tropas liberales, y en 1821, nuevamente, el rey Fernando VII jura gobernar a partir de lo establecido en la Constitución de Cádiz. Esto no gusta a varios españoles de América, y lo que plantean es sí una monarquía, pero una monarquía absoluta. Por otro lado, había quienes defendían la Constitución de Cádiz y por lo tanto el establecimiento de una monarquía constitucional, una monarquía liberal. Con esto se empiezan a distinguir los dos bandos que ahora algunos denominan liberales a los que defendían la Constitución de Cádiz y a los conservadores que defendían una monarquía sin constitución, una monarquía absoluta. Pero también a lo largo de estos dos siglos, 1821-2022, se da también un proceso en donde se conflictúan dos propuestas de sistemas políticos. Por un lado están los federalistas y por otro los centralistas. También en todas estas discusiones se da el surgimiento de dos ideas en torno a cómo se debe gobernar el país. Y llama la atención en que los bandos contrapuestos están de acuerdo en que el gobierno debe hacerse mediante una dictadura. Una dictadura, algunos sostenían, unipersonal, esto es, un caudillo, un líder, dictador. Y por otro lado, un líder, un dictador liberal. La primera propuesta de dictadura, que está asociada al conservadurismo monárquico, pues está representado por Santana. Por el otro lado, la dictadura republicana liberal, aunque esto parece estar en contradicción con la idea de dictadura, bueno, son las cosas que han ocurrido en el país, está representada por pues, la primera dictadura de Juárez, la dictadura de Porfirio Díaz, que eran dictaduras unipersonales, y ya en el siglo XX, una dictadura de partido. La dictadura por casi 100 años que estuvo presente en México, pues bajo las siglas de un partido, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Así pues, a lo largo de dos siglos, vemos cómo el México actual, este México que está viendo el fin de las políticas autoritarias en torno al COVID-19, y a un mes de realizarse esta manifestación democrática directa, que es la revocación de mandato. Ha corrido mucha tinta en torno a esta segunda cuestión, pero es algo que ya está establecido constitucionalmente. Debe realizarse una consulta popular directa para revocar o no el mandato del actual Ejecutivo. Así pues, estos dos siglos, desde mi punto de vista, nos permiten entender cómo a lo largo de estos dos siglos ha ido avanzando poco a poco, pues la concreción, la legitimación del poder político a partir del axioma de la soberanía popular. Una concreción que viene pues a poner en un lugar dentro de la historia a este recurso que los mexicanos utilizamos, así en plural, durante casi todo el siglo XX y lo que va del XXI, que es el autoritarismo presidencial. Esto es a grandes rasgos lo que voy a tomar en cuenta para poder comprender, describir, explicar por qué en este momento, en esta coyuntura del 2022, lo que está en juego es avanzar con un ritmo distinto en torno a esta idea de democracia, de legitimación del poder político en México, a partir del axioma de la soberanía popular, o matizarla con la presencia de un presidencialismo autoritario. Es así como yo veo cómo es que se están dando el juego político en este enero de 2022. ¿Hasta dónde el autoritarismo presidencial es acotado y avanza la cultura democrática, o por el contrario, se conjuntan estos dos aspectos de una manera inédita que los historiadores del futuro pues tendrán que explicar por qué es que se dio de una manera y no de otra? Esto es a grandes rasgos, Roberto. Buenos días, ¿cómo estás, Toño? Bueno, saludos a Naún Martínez, que ya le dio like y compartió el video. Muchas gracias. Y a ver. La primera vez que vi una credencial de elector, la primera vez que tenía yo, como unos 3, 4 años. En ese entonces, digo, para que hagan cuentas, yo tenía como fue por ahí del año 90 más o menos, por ahí así. En aquel entonces no era como ahorita, ¿no? Que era una identificación donde prácticamente te lo piden para todo, aunque exista la CURP, pero aún así te piden este documento porque tiene, digamos, lo básico para saber que eres tú, ¿no? Antes se le daba quizás esa importancia a una cartilla militar, un permiso para circular o permiso de manejo. Ahorita es el INE, o así se le llama, ¿no? Esta identificación del Instituto Nacional Electoral, que antes era IFE, ¿no? Instituto Federal Electoral. Y el año que fue expedida ese documento fue en 1988, si no mal recuerdo. Entonces, ahorita que mencionas toda esta parte histórica, a mí me hace pensar de, bueno, entonces, ¿cómo eran las elecciones antes de? ¿No? Porque digamos que cuando yo nací, a los 2 años sale este documento, insisto, es lo que yo me acuerdo. Ahorita voy a corroborar los datos en internet. Y desde entonces uno podría, bueno, en mi caso yo pensaría que todo el tiempo fue así, como quizás ahora los más chiquitos piensan que el celular siempre ha existido, una computadora siempre ha existido. Bueno, para mí era el que el votar fuera algo desde siempre, ¿no? Ya cuando uno va dándose cuenta de que la historia es distinta, como ahorita la acabas de compartir, bueno, uno se pone a pensar de, bueno, entonces, ¿cómo es que se elegían a las autoridades? Ahorita mencionabas esta última parte sobre el autoritarismo, y se le ha dado mucho énfasis a la parte del rey en su momento, ahorita el presidente. Pero me llama la atención que para poder tener como tal una democracia, llamémoslo de alguna manera, tuvieron que pasar, pues, ¿cuánto? 30 y tantos años. Y digo por tuvieron que pasar, ¿por qué? Porque todavía, aunque se creó en ese entonces ese Instituto Federal Electoral, los cambios se fueron dando hasta 12 años después, y digo cambios entre comillas porque, como bien mencionabas, el Partido Acción Nacional quitaba del poder en ese entonces, en el año 2000, al PRI, ¿no? Y uno decía, wow, esto sí está funcionando, ya se están viendo los frutos. En sí se hizo llamar el eslogan de, en ese entonces, candidato Vicente Fox, de que el cambio era hoy, y se convirtió en su eslogan, ¿no? Hoy, hoy, hoy, hoy. Bueno, todos pensamos que iba a ser distinto. Después nos dimos cuenta que fue igual o peor. ¿Por qué? Porque a veces, y yo se lo digo a quienes están quizás un poquito menos viejos que yo o más jóvenes que yo, porque estoy a la mitad, de que pues solamente ha sido, y estoy de acuerdo cuando dice López Obrador, decía, ahorita ya no lo he escuchado mucho, pero decía que todo era una especie de simulación, en el que, está bien, se le quitó toda la importancia a una sola persona y ahora es a un partido, ¿no? Incluso a mí se me hace un poco absurdo cuando, aunque no están en campaña, los partidos políticos dan un mensaje, ¿no? Ahorita que, y más ahora que tienen este espacio en televisión, en radio, en otros medios, y mencionan, este mensaje solamente es para los que pertenezcan a X partido, ¿no? O los que sean afiliados a X partido, pero sale a nivel nacional, ¿no? Entonces, para mí esto de los partidos políticos sí fue un gran avance, pero pienso que sigue siendo una simulación de... ¿Por qué? Porque lo que comentaba el podcast anterior, ¿no? Con la cuestión del Papa, es un grupo pequeño que elige al que va a representar algo macro. O sea, no son todos los sacerdotes, sino solamente un pequeño grupo los que dicen, ok, va tal persona a ser Papa. Me imagino que así en los partidos políticos es. Y lo vimos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Puebla, Regeneración Nacional, en ese entonces como movimiento, pertenecía, digamos, a grupos quizás fragmentados, pero al fin y al cabo grupos civiles que estaban intentando construir este movimiento. Cuando se convierte en partido político, lo que vimos fue el que quitaron a los que estaban en ese momento construyéndolo, y vino el partido político y dijeron, a ver, quítense, aquí vamos nosotros, ¿no? Y me acuerdo que en esos entonces, tú, Toño, me dijiste que era algo que se veía venir, no recuerdo exactamente tus palabras, pero lo que yo entendí es que era normal que sucediera porque se le tenía que dar paso a los políticos profesionales. Eso sí se me quedó muy, muy, muy clavado en la mente. Entonces, desde ahí me puse a cuestionar, bueno, entiendo que hay políticos profesionales. En ese entonces, también, y lo comenté en la emisión anterior, tenía poquitos meses que vi que en la UAP había una licenciatura en ciencias políticas, y dije, ok, entonces está bien, ¿no? Estos cuates tienen experiencia, quizás por eso hicieron a un lado a las personas que estaban intentando construir este movimiento, que insisto, aquí en Puebla estaba muy fraccionado. Está bien, vamos a ver, ¿no? Y más que había como que una especie de mudanza entre partidos, o sea, todos los demás querían irse a este movimiento en ese entonces, ya partido político. Y y dije, ok, vamos a pensar que si son profesionales, van a como un equipo de fútbol, van a reforzar a la institución, o lo que hoy conocemos ya como partido Morena. Ok, va. ¿Y después? ¿Qué ha pasado? Pues lo ha absorbido, digamos, el sistema, y ya el partido político en su momento incluso tuvo conflictos con los ideales y con las propuestas y con toda la filosofía que López Obrador ha traído desde hace más de 20 años, ¿no? A tal grado que escuchamos al mismo López Obrador, ya como presidente de México, decir que había algunas otras cuestiones por ahí de las que no estaba de acuerdo, y que incluso por ahí yo logré entender que si no se apartaba de el partido político, sí decía que no pensaba que iba a moverse de esa manera, ¿no? Que había cosas en las que no estaba de acuerdo con el partido político. Porque a mí sí me gustaría recalcar que una cosa fue el movimiento y otra cosa el partido político. Entonces, esta estructura que tú mencionas, desde esta parte histórica, yo no veo que haya cambiado mucho, sino que se ha hecho, digamos, público lo que de por sí se hacía entre minorías, ¿no? Y que esta simulación de la representatividad pues todavía sigue en pie, y que, bueno, ya hay mecanismos, ahorita en algunas semanas comenzará uno en el que se va a intentar cambiar esto de la representatividad por el de la participación, ¿no? Ciudadana. Ojalá lo aprovechemos. Esto a veces quizás no lo podemos ver, pero a mí se me hace muy importante, porque cambiaríamos ese pequeño chip de decir, bueno, pues hay quien venga a ocupar ese puesto, a ocupar lugar de autoridad, ¿no? Y lo quisiera poner entre comillas, pues ya le tocará hacer lo que le toca hacer, por eso está allí, pero son nuestros empleados, nos tienen que, ¿no? Como eso que se hablaba hace algunos años, tienen que cumplir con sus promesas, si no se los vamos a demandar, aunque no sepamos cómo, pero ahí después nos quejamos, ¿no? Entonces, pienso que no ha cambiado mucho esa estructura, ya después de casi o más de 200 años. Se ha ido puliendo, pero se ha mantenido, digamos, esta pequeña estructura, ¿no? Es por eso que ahora, más o menos, entiendo, o desde lo que yo observo, hacia dónde se podría ir construyendo el concepto de pueblo soberano. Porque mencionabas que en uno de los artículos, eso me acuerdo del podcast anterior, decía que el pueblo tiene la libertad de construir o crear o institucionalizar, no me acuerdo exactamente cuál fue el concepto, los mecanismos para pues sus propias autoridades. En ese momento me puse a pensar, digo, ok, ¿qué pasaría si fuera una elección, así como hay de presidentes? Y tú más o menos lo pasabas a mencionar en tus intervenciones. ¿Qué pasaría si se tuviera que elegir así como al presidente, al gobernador, al presidente municipal, a los diputados? ¿Qué pasaría si así fuera para, pues, no sé, alguien que pertenezca a nivel judicial, alguien que pertenezca a en este caso a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? A la cuestión militar, alguien que tenga que estar cambiando constantemente en el mismo INE, ¿no? Bueno, hoy INE, en ese entonces IFE, que sea la sociedad quien diga, ¿sabes qué? ¿Quiénes son los que van a estar allí? ¿Por qué? Porque son los que van a ser responsables de que el voto o de que las consultas pues se lleven a cabo con esto que pues todo el tiempo menciona López Obrador, que es incorrupción, ¿no? A veces pienso que, por ejemplo, ahorita creo que es Cordero, si no mal, ¿cómo se apellida el actual del INE? Ahorita se me acaba de ir su apellido. Ahorita lo busco. Se ha puesto, digamos, este chaleco, ¿no? De que bajo su tutela, pues ahora sí se hizo justicia, ¿no? Se permitió, en este caso, que no hubiera fraude, como si se vio muy claramente, aunque dicen que no hay pruebas, pero se vio en el 2006, sobre todo, en el 2012, ¿no? Ni se diga, ¿no? Pero digo, fue descaradamente en el 2006, y que ahora sí se permitió, digamos, tener una elección libre, una elección justa. ¿Por qué? Porque pues quedó López Obrador. Bueno, yo pensé que él se iba a salir de allí, decir, ¿saben qué? Ya cumplí, ahora el que viene le toca hacer algo similar. No, sigue estando allí. Y no sé cuántos años ya lleva en ese lugar, pero también tendría que haber una reforma en cuanto a esto, aunque por ahí yo sé que alguien le comenté y me dijo, sí, pero es que esas instituciones son independientes. Bueno, pero entonces, ¿cómo regularlo? ¿Por qué? Porque de alguna manera lo intentaron como poniendo representantes, y lo pongo otra vez entre comillas, de partidos políticos ahí, ¿no? Como observadores, como asesores, no sé qué nombre ponerle, pero pues yo siento o veo en algunas discusiones que suben en las redes sociales que es exactamente lo mismo, ¿no? Son pequeñas minorías que con la facultad que tienen como ser parte representativa de una población más grande, bueno, pues toman las decisiones, aunque quizás estas no sean de totalmente representativas, ¿no? De la mayoría, sino de intereses particulares. ¿Entre quiénes? Pues entre los partidos políticos, ¿no? Entonces, y ya con esto concluyo, esta figura que me gustó hace algunos años, tuvo incluso algunos ganadores, pero esos ganadores pues desafortunadamente no han hecho lo necesario para decir, miren, este modelo puede sustituir al actual, que es el de los partidos políticos, que fue este de los candidatos independientes. Uno quedó como gobernador, creo que en Jalisco. Por ahí hubo algunos diputados que también estuvieron en esta, o ganaron con este modelo, pero no hubo así una gran fuerza, ¿no? Que pudiéramos decir, wow, este modelo puede sustituir a los partidos políticos. Desafortunadamente, ¿no? Entonces, si ahora con este concepto de pueblo soberano tenemos la herramienta para poder crear cosas nuevas, ¿cuáles son, y con esto termino y con una pregunta, cuáles son las dificultades a las que nos estamos enfrentando o nos tenemos que enfrentar para modificar muchos modelos que hoy, pues quizás han servido para construir lo que tenemos, sin embargo, ya no son tan funcionales para los tiempos que necesita nuestro país? Con eso termino, Toño. Muy interesantes tus comentarios, Roberto. Y voy a tratar de, a partir de dos ejemplos, ver o mostrar cómo las cosas han cambiado. Quiero hacer una primera observación de que esta reflexión que estoy haciendo poco tienen que ver las percepciones. O sea, el cómo registra una persona su experiencia personal o un grupo de personas, por grande que sea este grupo, a veces no tienen mayor importancia en el desarrollo de los procesos generales de un estado, de una nación. Por ejemplo, los resultados de las elecciones en las que Juárez en 1871, ¿sí?, gana son los siguientes. Se enfrentan dos candidatos, nada más dos candidatos. Y los dos son del Partido Liberal. Un candidato, Benito Juárez, civil; el otro candidato, Porfirio Díaz, militar. Ambos se autorreclamaban miembros del Partido Liberal. ¿Cuál fue la votación por la que Benito Juárez gana la presidencia? A su favor sufragan 5.817 ciudadanos. Claro, concepto de ciudadanía de aquella época, donde la idea de democracia no era importante. Entonces, 5.837 votos a favor de Benito Juárez. Y el perdedor, Porfirio Díaz, obtuvo 3.555 votos. Si sumamos, no llegan a 10.000 el número de votantes. Un solo partido, dos miembros del mismo partido, uno civil y el otro militar. En las elecciones federales de México de 1871. 2018. ¿Cuáles fueron los resultados? Se enfrentan dos coaliciones. Pero digamos, perdón, tres, fueron tres coaliciones. Pero para no enredarnos en esto, hay tres figuras centrales que eran los candidatos presidenciales. Por un lado está Andrés Manuel López Obrador, por otro Ricardo Anaya Cortés, y la propuesta de José Antonio Meade, Curibereña, era la tercera opción. Hubo una cuarta, de un candidato, digamos, independiente, de Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el Bronco. Veamos los resultados. Comparados con esos 5.000 y 3.000 que obtuvieron Benito Juárez y Díaz en 1871. En 2018, Andrés Manuel López Obrador obtuvo 30.113.483 votos. En términos redondos, 30 millones. Ricardo Anaya, 12 millones y medio. Estoy redondeando. Y Meade, 9 millones. 30 más 12, 42, más 9, 51. Digamos 52 millones de votantes. 1871, menos de 10.000 votantes frente a 2018, que son casi 50 millones de votantes. Nada más las cifras nos deben hacer reflexionar sobre dos mundos distintos. ¿Cómo? Menos de 10.000 en un extremo, la primera elección presidencial, y casi 50 millones de votos en la última elección del 2018, pues como que hay una diferencia notable. Entonces, si no tomamos en cuenta por lo menos esta referencia, nuestra impresión de lo que ocurrió en 2018, pues no significaría gran cosa. O sea, ¿cómo entender esos resultados? ¿Son el resultado de qué proceso? ¿Por qué gana el candidato y de manera apabullante, incluso después de haber perdido otras elecciones? Perdido por las buenas o por las malas, pero digamos, oficialmente perdió. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender que una población de 1871, tan disminuida, menos de 10.000, se acercaran a votar? ¿Y cómo en el 2018... muchas personas, ¿sí?, 50 millones, se acercaran a las urnas a dar su voto? Por supuesto que estaban las experiencias de los candidatos, pero también las experiencias, pues, de los ciudadanos. Y lo que yo quiero insistir aquí es, está la historia del propio país. Probablemente muchos no sepan qué pasó en el pasado, pero sus percepciones y concepciones son resultado, pues, de ese pasado, que fue dejando una huella, tras huella, para ser posible que de manera histórica podamos ver un camino que conduce de 1871 a 2022, donde se va a realizar esta consulta de revocación del mandato. Intentamos ver estas huellas, no pocas sorpresas nos llevaríamos. Bueno, yo me he sorprendido tantas cosas que he encontrado en el pasado, pero que me permiten entender por qué estas percepciones de coyuntura tienen relativamente poca importancia como autoconciencia. O sea, la gente cree y se conduce sin reflexionar en por qué cree lo que cree y por qué se conduce como se conduce. Pensando que el universo se inició con ellos y va a terminar con ellos. Obviamente las cosas no son así. Bueno, yo quiero entonces resaltar este esfuerzo por ver las cosas como un proceso, como un camino. Se inició en algún momento este andar para llegar a una consulta llamada revocación de mandato. ¿Cuáles son estas huellas? Hay en la cronología muchos incidentes harto significativos. Yo solamente me voy a referir en esta segunda intervención a lo que pasó en 1857 y 1860. Se conoce como la Guerra de los Tres Años o la Guerra de Reforma. Oficialmente se registra como inicio de la guerra el 17 de diciembre de 1857 y su culminación el 1 de enero de 1860. Creo que en este proceso de llamado Guerra de los Tres Años o Guerra de Reforma, y así lo ven muchos ahora, cuando se habla de 4T, a la Guerra de Reforma se le identifica, o a la Revolución de Reforma se le identifica como la segunda T. La primera, la independencia, la segunda, la de Reforma. O sea, en este nombrar la historia como una secuencia de hechos, de manera que ahora se denomine 4T, pues la Guerra de Reforma es un eslabón importante. Es la segunda transformación. Y es, creo, mucho más importante lo que pasó en México en la Guerra de los Tres Años o de Reforma que, por ejemplo, lo que pasó durante el periodo de independencia. Sé que lo que estoy diciendo es polémico, pero bueno, yo así lo veo y así lo digo. Y ahí van mis argumentos. ¿Por qué esta guerra, obviamente con violencia de por medio, fue importantísima? Y que nos permite explicar por qué en este 2022 estamos ya en las vísperas de una consulta popular de revocación de mandato. Pues fue el inicio de una guerra donde ya no había posibilidad de volver atrás. Las dos fuerzas antagónicas, podemos llamarlas liberalismo o liberales y a los otros conservadores, se dieron cuenta de lo que estaba en juego. Lo que hizo Juárez fue, y todo su equipo, identificamos este proceso con Juárez de manera muy injusta, pero porque hubo muchos participantes, pero estaban encabezados por Juárez. O por lo menos así se nos ha dicho en la historia oficial. ¿Qué fue lo que se hizo durante este periodo? Poner el acento y las bases para edificar una sociedad civil. Al margen de los militares y del clero. La importancia de esta legislación, la de reforma, las leyes de reforma, radicaba en su ataque al poder político y social del clero. Pero también iba dirigida contra, y voy a poner aquí acento, las costumbres, los hábitos, los privilegios y más profundamente contra el modo de vivir y de pensar de la mayoría de los mexicanos. A ver. ¿Sí? Esa es una sorpresa. Y seguramente a muchos, ¿qué hubo? ¿Cómo estuvo aquí la jugada? La idea de edificar una sociedad civil, una sociedad laica, era obvio que tenía que ir contra las ideas y conductas de la mayoría de los mexicanos, que subordinaban sus creencias y conducta pues a la idea providencialista de que Dios había establecido un orden y que este orden era socializado por el clero. Entonces, contra eso, que era lo que la mayoría de la gente creía y sentía, se ponen las leyes de reforma. ¿Democrático el asunto? Pues resultó que no. Iba contra lo que creía y la forma en que se conducía la mayoría de la gente. Ese creo que fue el gran mérito de las leyes de reforma. Fue una lucha donde un pequeño grupo de mexicanos, y si uno hace recuentos testimoniales, es sorprendente cuán reducido era este grupo de reformistas frente a la población existente. Pues bien, este pequeño grupo que sacó adelante, porque además triunfó, se sobrepuso, las propuestas se sobrepusieron al deseo de la mayoría. Los enfrentó a sus viejos hábitos. Intentó y logró en mucho la destrucción de las creencias populares. Este segundo eslabón de esta narrativa de la 4T, que es la guerra de reforma, tuvo ese gran mérito. Si lo vemos en términos democráticos, diríamos que no lo fue. Entonces, hubo una idea que ha ido avanzando hasta llegar a este 2022 que hizo posible que las cosas se dieran de esta manera como las estamos viviendo y no de otra. Seguramente, bueno, esto que voy a comentar no lo tomen mucho en cuenta. Seguramente frente a la otra opción, estaríamos ahorita llenando los templos o desde hace 2 años orando para que la pandemia desapareciera, ¿no? Sabemos que haberlo hecho así, llenar los templos para orar a Dios para que la pandemia desapareciera, pues hubiera provocado situaciones más graves de contagio de las que pudimos experimentar o presenciar. Frente a la idea de esta, de constituir una sociedad civil laica, fundada en resultados de la ciencia, recordemos que en este momento, pues el positivismo, tanto español como francés, pues eran las corrientes filosóficas predominantes. Y el positivismo, precisamente, planteaba la relación que tenía que haber entre la sociedad, en cómo se administraba, cómo se gobernaba, con los resultados de la investigación científica. Si la propuesta monárquica, a partir de la independencia, condujo a la dictadura de Santa Anna, la guerra de reforma, en el contexto del siglo XIX, el último o la segunda parte del siglo XIX, ¿sí?, en ese contexto, es que hizo posible, pues, la dictadura de Juárez. Entonces, podemos decir que parte de nuestra historia tiene que ver con un acuerdo. El pueblo de México no se puede gobernar si no es mediante una dictadura. O una dictadura monárquica, imperial, o una dictadura liberal. Quien se enfrente a los textos de los liberales del siglo XIX, pues se van a encontrar con esta idea de que era imposible gobernar a México si no se hacía mediante la dictadura. Y en esto coincidían las dos opciones. O sea, la dictadura como un instrumento para hacer posible el gobierno de México. Como la idea de la dictadura del siglo XIX devino en este movimiento democrático del 2018. ¡Ah, caray! Ahorita tenemos ya un problema. ¿Cómo explicar esto? Además, se dio. La dictadura de Juárez devino en la dictadura de Porfirio Díaz. Y devino en la dictadura de partido. ¿Cómo se ha ido perdiendo, que no del todo, esta idea de que los mexicanos solo podemos ser gobernados mediante una dictadura? Digo que no todos han superado esta idea, porque muchos planteamientos que se hacen tanto de unos como de otros es que a los mexicanos solamente se les puede gobernar con mano dura. Ya no dicen dictadura, sino mano dura. Y entonces esta defensa en el texto constitucional, que si bien es una defensa también de los liberales del siglo XIX, pero con mucho menos énfasis que lo que ahora hacemos los mexicanos para protegernos del autoritarismo de muchos que están en puestos de poder. Vistas así las cosas, entonces, Roberto, tenemos muchos problemas que resolver en la historia de México para comprender la historia. Y como lo dije al principio de esta segunda intervención, hacer un esfuerzo, los que queramos hacerlo, ¿sí?, de superar las visiones contingentes del presente. El presente no se puede explicar por sí mismo. El presente, en el futuro, se va a poder explicar por dos razones, o por dos elementos o dimensiones. Por el pasado, que fueron las causas del presente, pero también por el futuro, lo que queremos construir a partir del presente. Entonces, siempre se han conjuntado estas tres visiones del tiempo, o dimensiones del tiempo: pasado, presente y futuro. Comprender lo que pasa en México, olvidándonos del pasado, muy grave. Digamos, para los que quieren comprender, la mayoría de las personas pues quiere borrón y cuenta nueva y de aquí para adelante. Quienes no toman en cuenta lo que se propone como proyección, o sea, para el futuro, pues tampoco van a entender, comprender la historia de México. Quienes se quedan en el presente para explicar la historia a partir del presente, sin hacer el esfuerzo por atisbar el pasado y atisbar el futuro, pues se quedan en esas expresiones, Roberto, de es que me gustaría, mi percepción. No, espérate. ¿Qué elementos te permitirían superar me gustaría, no me gustaría? Es que percibo las cosas de esta manera. Bueno, pues los otros perciben las cosas de otra manera. ¿Cómo resolver la cuestión? Yo digo que es asomándose al pasado y atisbando el futuro con las propuestas que se hacen. Y quiero cerrar esta segunda intervención con algo que también es polémico y trata de discutir. Todo este proceso que va del 1821 al 2022 es un proceso de discusión filosófica. O sea, lo que se ha discutido a lo largo de estos dos siglos es la idea de cómo fundar, cómo legitimar, cómo justificar el poder político. Hay quienes dicen Dios es la fuente de autoridad y poder político. Esa es una opción. Existió y existe. La otra opción es, no, el pueblo soberano. Y a partir de esa noción, es la que legitima el poder político en México. Y eso está, como tú lo dices bien, Roberto, asentado en la Constitución. El artículo 38 y 39 y 40 habla de este axioma, de este principio. El origen, la fuente de legitimidad política es el pueblo soberano. En la consulta de revocación, pues se solicita al pueblo histórico, que representa en este momento al pueblo soberano, para que se manifieste. ¿Queremos que siga o queremos revocarlo, quitarlo? Ya sabemos cuál va a ser el resultado. Pero el que esté presente en la Constitución y se registre la experiencia histórica de esta consulta, es importante en este caminar hacia una sociedad democrática. Una sociedad que nunca será democráticamente perfecta. Es un caminar con muchos obstáculos. Y creo que ya la mayoría de los mexicanos están dispuestos a caminar por este sendero de la democracia. Roberto. Bueno, antes que nada, un agradecimiento a quienes han dado like y compartir, que han dado compartir en esta transmisión de Facebook, que es a Marco Gutiérrez, a quien mandamos un saludote, y a Filo Alfa, que también se ha agregado a esta transmisión con un comentario que me gustaría compartir, que dice más o menos así. Dice: actualmente los pasaportes COVID-19, dice, me hace sospechar que los que dicen llamarse autoridades a nivel mundial están promoviendo la exclusividad de las élites de los snob a eventos extremadamente exclusivos que se van determinando como autoritarios en todo el mundo. Quien no tenga vacuna o pasaporte COVID-19 tendrá limitaciones de movilidad. Las personas de buen gusto serán las que estén vacunadas, y este tema de los snobs lo abordé en mi tesis del relajo de la vida del mexicano, donde vislumbré la explotación del relajo como algo pandémico por todo México y el mundo, pero lo que en realidad se desató fue un virus que, si lo queremos ver así, se está convirtiendo en un relajo. Por ejemplo, está la que le pasó al tenista Djokovic. Y bueno, sí, esa ha sido una noticia últimamente controversial de este tenista, porque por ahí hay un, bueno, en contraste, parece que a él sin vacunarse, espero Filo Alfa no confundir la noticia, pero parece que a él sin vacunarse no hubo problema, pero para una tenista sí tuvo que o sea, no la dejaron participar por esta situación. Creo que es rusa, y aunque tenía la vacuna rusa, no la dejaron participar en esta competencia. Y bueno, añadiendo un poquito con lo que menciona Filo e intentando relacionarlo con lo que acabas de mencionar, sí, estoy de acuerdo que la percepción no, en cuestión teórica es tan diversa que puede provocar algunos problemas, ¿no? Sobre todo en esta cuestión de observar, analizar, etc. algún problema en específico, ¿no? Tenemos que irnos hacia lo que pues está comprobado, a lo que estadísticamente podríamos llamarlo de alguna manera, o por lo menos en ciencias sociales es así. Bueno, es lo que más es comprobable, lo más evidente, lo que se repite más. Sin embargo, no todos, como bien mencionas, cada vez más, pero no todos buscan, ¿no?, esta historia que nos permita saber, bueno, que es una de las bases de la filosofía, ¿no?, de dónde venimos, que dónde estamos y a dónde queremos ir, casi. Con otras palabras, claro, pero es esta parte medular de buscar qué es lo que hemos hecho, en este caso específico como mexicanos, qué es lo que se hizo, se está haciendo, y qué es lo que queremos, o hacia dónde queremos ir. Pero he retomado mucho esta cuestión de la percepción, porque es con lo que nos manejamos principalmente ahora, en el presente. Y que en la ausencia de esta información, la cual tendríamos que estar obligados a tener. Y digo, tendríamos que estar obligados, y quizás ahí ya es una palabra violenta para algunos. Es lo que tenemos a la mano para poder decidir, ¿no? Entonces, ¿qué conlleva esto? Que los medios comienzan a decir, ok, las personas no quieren, no pueden, no les da tiempo por X y Y circunstancia de informarse, de llevar a cabo, por ejemplo, quienes están en esta posibilidad de estudiar la historia, la filosofía, la psicología, etc., todo lo que conlleva al ser humano. Bueno, pues entonces a esta población, pues con lo que le digamos, con lo que les presentemos, eso va a ser suficiente para que tomen una decisión. Y lo vimos, ¿no? Con eslogans de, bueno, el actual presidente, peligro de México, ¿no? En cuando era candidato, o no quiera ser como Venezuela, o un montón de eslogans que estuvieron sacando en su momento, y que, bueno, este instituto, pues, digamos que como los árbitros, ¿no? En el fútbol. A veces decían, bueno, fue deliberado o no fue deliberado, o pues ya lo quitamos, pero mientras ya hubo alguna repercusión y pues de alguna u otra manera funcionó, sobre todo en el 2006. Y me gustaría enfatizar este año porque es donde hubo más fue más utilizada esta herramienta de la percepción, ¿no? Y lo pongo mucho porque es con lo que nos guiamos la mayoría, ¿no? Es con lo que el marketing, la psicología del consumidor, etc., lo que hay en redes sociales, es lo con lo que se juega, ¿no? Con lo que perciben las personas. Hasta la lógica en los algoritmos computacionales tienen que ver mucho ya con ese siguiente paso, que es la percepción. Pero bueno, regresemos a la parte de la autoridad y autoritarismo. Todo lo que acabas de mencionar de esa estructura, si lo vemos desde una cuestión sistémica, pues se repite, ¿no? Pero te digo, en cuestiones micro, ¿no? Una crítica que siempre he hecho, por ejemplo, en la cuestión de la UAP, es cómo es que supuestamente hay una votación, pero queda, digamos, de manera muy estructurada el voto, ¿no? Para que se asegure que las mayorías, por ejemplo, pues no tengan decisión, en este caso los estudiantes. Pueden o votar todos o no votar nadie, pero hay otros votos que son significativos para decir, ¿sabes qué? Pues aquí se queda, aquí se queda y punto, se acabó, ¿no? Y que no va de la línea, por ejemplo, con la cuestión democrática, hablando de cuestión del país actual, pero que se parece mucho a lo que se hacía, como bien mencionabas, hace un siglo o hace dos. Entonces, hay cosas que están ahí enfrente de nuestros ojos, pero como bien dices, como no lo sabemos, como no tenemos esta información, no podemos darnos cuenta de que está allí y que son estructuras, son procesos que ya deberían de haber cambiado hace mucho tiempo. Pero pues estas instituciones juegan con ello y dicen, bueno, pues como no lo saben, como lo ignoran, pues lo podemos así seguir haciendo y podemos decir, ah, pues es democracia, pero tiene tal nombre. O como somos una institución, por ejemplo el INE, independiente, pues tenemos nuestros propios mecanismos para bla bla bla bla bla. Entonces, es a lo que me refería hace un momento, ¿no? Hay cositas en las cuales creo que todos ciudadanos nos damos cuenta. Normalmente, como bien dices, de eso nos quejamos todos los días. Que si no me gusta un puesto de trabajo, que si no gano lo suficiente, que si... Es decir, que hay algo que, en lo que tenemos de descontento. Y normalmente lo que hacemos es eso. Decir, bueno, no me gusta, pero no indagamos más allá de... para este proceso fue una persona, en este caso López Obrador, que pues de alguna u otra manera fue informando, fue motivando a varias personas a decir, bueno, vamos a buscar, ¿no? Vamos a ver, vamos a indagar más información. ¿Para qué? Para que, pues no quizás como ahorita haces mención desde las leyes de reforma o desde un poquito más antes a la fecha, sino veámoslo desde que comenzó este proceso de democracia, pues más contemporáneo, que insisto, es a partir de la creación del IFE. Vamos a ver cuál ha sido su proceso, vamos a ver cuál es su historia. ¿Por qué ahora hay tanta crítica? ¿Por qué ahora hay tanto aplauso? ¿Por qué ahora se le dice que sí está funcionando? ¿Por qué no lo hacía antes? Etc, etc. O sea, si lo vemos también en cuestiones micro, eso automáticamente, si lo vemos, te digo, desde un enfoque sistémico, nos va a llevar a esto macro que acabas de mencionar, porque tendemos nosotros a repetir patrones, a repetir conductas que a veces son inconscientes. Cuando ya nos enteramos, como en este caso lo acabas de compartir, entonces comienza uno a decir, ah, el famoso hack que mencionabas en otros podcast, ¿no? O insights, con razón sucede esto, con razón sucede aquello, entonces ya estos países se están dando cuenta de que algo está cambiando, tienen que recurrir a lo que conocen. ¿A qué? Pues a procesos o a mecanismos o herramientas del pasado. Pues al cabo la gente ni sabe qué es, ¿no? Lo podemos utilizar y de qué se den cuenta, pues por lo menos ya hicimos lo que quisimos, ¿no? Y es lo que pienso. Sucedió con el PRI, sucedió con el Partido Revolucionario Institucional, que bueno, he comentado en varias ocasiones que en el mismo nombre hay una contradicción ahí, pero así es México. Ellos utilizaron estos mismos mecanismos que, como bien mencionas, bueno, dijeron, vamos a cambiar la creencia de la mayoría de las personas, ¿no? Vamos a hacer un Estado laico. Pero ya en los últimos años del PRI, tú ibas o veías entrevistas, sobre todo de sectores de la población muy lejanos de ciudades, de las partes urbanas, y era casi ya una tradición que cada 6 años llegara un montón de personas a hablar de cosas que no entendían, pero que les daban dinero, despensas, materiales para su casa, etc, etc, etc. Entonces, esta parte de las creencias, pues sí, quisieron cambiarlo en ese entonces, en la mayoría de las personas, pero muchos lo utilizaron como herramienta para, en su momento, tener votos, ¿no? En teoría, hoy eso se ha modificado. ¿Por qué? Por la información. Ya no nos quedamos con esta percepción que dices de, ok, cuando vienen me dan algo y nada más tengo que votar, o nada más tengo que convencer al otro, o nada más tengo que... Hoy muchos tienen ya conciencia de que eso, pues, ya es un delito, ¿no? De que eso está perjudicándonos. Pero con la información, y con eso quiero terminar, es la que, pues, de alguna u otra manera nos hará libre. Ahora, la información no es suficiente. Como bien mencionas, necesitamos otra manera de ver las cosas. Tú mencionas, por ejemplo, la filosofía. También de alguna manera está la psicología, aunque no la aplicamos, ¿no? Normalmente nos seguimos rigiendo hacia las organizaciones, las empresas, las instituciones, pero si mucha de la teoría que vemos la aplicáramos de otra manera, también cambiaríamos el pensamiento de todas las personas. Están, por ejemplo, ahorita las universidades, y tú comenzaste con ese tema, y ahora sí cierro. Yo no le veo por qué cerraron las universidades. Yo no, hasta ahorita, después de como más de 2 años, yo no veo por qué tuvieron que, con el pretexto de salvaguardar la salud de los estudiantes, cerrar las universidades. Tendrían que haberse puesto a trabajar todavía más, el doble o el triple, para que desde cualquier ámbito de la ciencia se estudiara esto del COVID y hoy tuviéramos estudios sociales, estudios matemáticos, estudios médicos, biológicos, etc., que quizás en otros países sí lo vemos, pero por lo menos, y hablando de la UAP, que es de donde salí, pues pum, cerraron puertas, ahora las quieren abrir, pero dicen, no, otra vez viene la amenaza, vamos a cerrar, entonces, pues, ¿qué está pasando, no? Y bueno, ya vimos las consecuencias, no solamente fue el que los estudiantes no entraran a clases, sino lo que sucedió en las últimas elecciones el año pasado. Con eso cierro, Toño. Efectivamente, hay muchas cosas que aparecen con esta visión sistémica que tú reiteras. ¿Cómo explicar lo macro a partir de lo micro, digámoslo así, que son los individuos? O sea, ¿cómo es tener una comprensión de una sociedad en su conjunto a partir de los individuos? La visión sistémica nos obliga no a reflexionar en función de la sociedad en su conjunto solamente. Es una visión holística que durante mucho tiempo operó como visión en el campo de las ciencias sociales. Y entonces, todo aquello que no correspondía a la visión general era una anomalía que había que combatir. Y entonces, en nombre de lo general, pues desencadenaron procesos autoritarios de represión contra aquellos que proponían cosas distintas a lo que la mayoría aceptaba como legítimos, como verdaderos. Has hecho alusión a un lema de una universidad: la verdad nos hará libres. Bueno, es un lema que corresponde a una institución de características singulares. Es un lema extraído de la Biblia. ¿Sí? Entonces, un primer comentario sería, bueno, pues es una visión bíblica. Y además tiene que ver con la verdad de esa visión bíblica. Una verdad, yo diría, le daría el nombre de católica. Lo que no se ajuste a la verdad católica no es verdadero. Sabemos que este lema, que es el de la Universidad Iberoamericana, pues responde a una visión jesuita que tiene todo el derecho de manifestarse. Pero ¿a qué verdad se refieren? Pues a esa verdad con la que ellos están comprometidos. Y podemos decirlo más rápidamente, con una verdad oficial emanada del Vaticano. Porque los jesuitas tienen el voto de obedecer sin chistar nada en contra a lo señalado por el Papa. Sí, es la única orden religiosa que tiene este voto. Obediencia ciega a lo dicho y ordenado por el Papa. Es de ahí que se presenta el conflicto en las sociedades con respecto a la autoridad política. ¿Cuál es la autoridad que vas a obedecer? ¿La del Vaticano o la nacional? ¿Vas a obedecer lo que dice la Biblia o vas a obedecer lo que dice la Constitución? Así. Entonces, en ese sentido, queda, desde mi punto de vista, acotada este comentario que haces, Roberto, sobre la verdad nos hará libres. Bueno, ¿a qué verdad se está refiriendo? La historia nos muestra que se refieren a esta verdad que es emanada de la autoridad política del Vaticano, del Papa en concreto. En términos de lo que ocurre y que tú dices, pues es lo que se ve, es lo que se percibe, la mayoría lo percibe. Yo digo, efectivamente, hay que atender lo que la gente, en su mayoría, percibe. Pero no para subordinarse a ello. Si la mayoría cree que la Tierra es plana, por el solo hecho de que la mayoría crea que la Tierra es plana, debe aceptarse. Sabemos que en la historia se presentaron casos que pues propusieron otra cosa, argumentaron otra cosa, negaron que la Tierra fuera plana. Y las consecuencias pues fueron incluso trágicas. Hubo personas que defendiendo esta idea de que la Tierra no era plana, que la Tierra no era el centro del universo, pues tuvieron que pagar con la vida. Y así hay muchas creencias supersticiosas que no porque la mayoría lo cree, la sociedad en su conjunto debe legitimarlas. Y sobre todo cuando hay una minoría que respondiendo al criterio, al principio de racionalidad crítica, opone a estas creencias, pues argumentos derivados de la investigación científica. He ahí entonces una paradoja interesantísima. ¿Cómo vincular la ilustración, por decirlo de alguna manera, de una minoría con las creencias populares? ¿Cómo hacer compatible? Y eso nos da luz para distinguir estas dos categorías que hemos mencionado, autoridad y autoritarismo. El autoritarismo se significa por el poder, la mayoría de las veces violento, que se ejerce desde un puesto, por el solo hecho de ocuparlo. Si quien ocupa un puesto no tiene argumentos, bueno, dice, se hace lo que yo digo porque por eso estoy donde estoy, para mandar. Poco esfuerzo hay para convencer, para persuadir. Entonces, hágase lo que yo ordeno y si no, aténganse a las consecuencias. El autoritarismo no se basa en el contrato firmado o aceptado por los ciudadanos, que son las leyes. Y en nuestro caso, pues la ley máxima que es la Constitución. El autoritarismo se ejerce incluso contra lo que está dispuesto legalmente. Y por eso se usa la violencia. Si la lógica del poder es yo mando y tú obedeces, entonces me vas a obedecer por las buenas o por las malas. Bueno, por las buenas, alguien diría, dime por qué lo que tú estás ordenando tengo que obedecerlo. No, no tengo por qué decir nada, justificar nada. Yo lo digo y eso basta. Y como hay desobedientes en este tipo de relación arbitraria, pues se hace necesaria la violencia. Y aquí aparece el COVID-19. Porque en muchos lugares se ha expresado esta política autoritaria, porque hay un grupo de personas que no aceptan las cosas como se han manejado en los medios masivos. Y sobre todo cuando se analiza esta información de los medios masivos, uno encuentra inconsistencias. Lógicamente, son incoherentes. Entonces, ¿por qué aceptar una incoherencia en la definición de una política pública? Bueno, algunos, a lo mejor no son mayoría, eso no lo sé, pero creo que es tan significativa el número de personas que no aceptan esta política autoritaria, que por eso los estados autoritarios pues castigan con golpes a quienes, por ejemplo, no usan tapabocas. Entrando al servicio de transporte público, a sacar a las personas que no llevan tapaboca, pues a golpes. Ahí están muchos de los videos que se han hecho en varios países. O otros. Si no te vacunas, te vamos a sancionar con un monto de dinero, que es mucho. Si no has entendido por las buenas, te vamos a hacer entender por las malas. Entender en el sentido de que vas a tener que obedecer. En México, esto no ha ocurrido. Ha avanzado la cultura de la autoridad y no del autoritarismo. Se recomienda, por ejemplo, el uso del tapabocas. No hay sanción para quien no lo use. Se recomienda que no haya una reunión masiva. Se recomienda que haya, pues, una distancia entre personas. No se obliga, no se sanciona. En muchos países están pensando, o si no es que ya lo aplicaron, para ingresar a lugares públicos, pues el certificado de vacunación. En Tlaxcala, por ejemplo, aquí en México, parece que ya se está implementando. ¿Por qué? No está en ningún cuerpo, código, ley establecido que esto deba ser así. O sea que es ilegal exigir el certificado de vacunación. Puede una persona tenerlo o no tenerlo. No está obligado a presentarlo. No hay ninguna ley que lo diga. Entonces, si se aplica, como no está apoyado en la ley, pues la medida es autoritaria. Y aquí surge entonces un problema que también es muy interesante en relación a las universidades. ¿Cómo conjuntar el poder de personas que ocupan puestos de poder, con personas que sin ocupar puestos de poder tienen mayor y mejor información que ellos? Tienen mejores argumentos. Y por mejores argumentos quiero decir apoyados con las premisas que la ciencia nos permite. ¿Cómo combinar el poder de quien ocupa un puesto con el poder de las personas que tienen mejor información? Es la combinación entre la autoridad epistemológica de los que están mejor informados con la autoridad de los que ocupan un puesto. México es un ejemplo. El Ejecutivo es incuestionable en cuanto a autoridad política. Hay 30 millones de votos que lo eligieron. Pero en el caso de la pandemia, inmediatamente que surge el problema, junto con la conferencia de la mañana, se implementó una conferencia vespertina, pues con los especialistas en pandemias, en medicina. Y eran los que definían la estrategia para atender el problema. El Ejecutivo y el Legislativo, nutriéndose de esa información, pues iban convirtiendo los resultados de las discusiones en política pública. Tal es el caso de, a pesar de saber de que se iban a incrementar los contagios, pero que estos contagios iban a ser como suele ocurrir con las gripes, ¿sí? Pues hicieron que se abrieran las escuelas públicas. La Secretaría de Educación Pública instrumentó entonces una política pública de exhortar a los padres de familia, pues para que sus hijos fueran ya a las escuelas de manera presencial. ¿Iban a incrementar los contagios? Era probable. Pero pues ya eran contagios no como aquellos marcados con una tasa de mortalidad que muy rápidamente los medios lo tomaron en su lado amarillista. Hoy, en la mañana consulté el sitio oficial de la población mundial y el sitio oficial de la tasa de mortalidad del COVID-19. Comparé y oficialmente ya se estableció que esta tasa de letalidad del COVID-19 va del 0.5% al 1%. O sea, si 100 personas a lo largo de estos 2 años se contagiaron de COVID, pues murió la mitad o máximo una persona. Ya depende de en qué lugar, ¿sí? Sin embargo, el manejo amarillista hablan del total de muertos como si fueran muertos de un periodo corto de tiempo o incluso como si fueran muertos diarios. No, la información oficial dada por la Organización Mundial de la Salud, con todos los vaivenes que ha tenido esta organización en el caso de la pandemia, oficialmente ya estableció que el rango de letalidad es del 0.5% al 1%. Esta variante del COVID, Omicron, dicen, pues es contagiosa, ¿sí? Como es contagiosa una gripe. pero no es mortal, hay que cuidarse, por supuesto. Y entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, Roberto. Es muy cuestionable la política implementada por las instituciones de educación superior. Son las más obligadas a atender la problemática de la sociedad. Y es un trabajo que se hace académicamente, en conjunto. Entonces, esta medida de postergar la apertura de las instituciones de educación superior en México, y sobre todo las públicas, pues responde a intereses políticos. Temen que las comunidades se reencuentren nuevamente. Porque lo que van a exigir es, primero, que justifiquen lo que han hecho. Y dos, que los convenzan de lo que está por venir. Y exigiendo que tomen sus puntos de vista. Estamos hablando de instituciones de educación superior. Son adultos la mayoría de las personas que se encuentran en estas instituciones. Personas que votan, que tienen derechos y obligaciones establecidas por la ley. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué sustituirlos? La hipótesis es, para mí, muy clara. Temen que la estructura anquilosada de estas instituciones sea modificada en perjuicio de quién, de un pequeño grupo, que como lo hemos visto, se ha beneficiado de los recursos públicos. Instituciones donde está muy arraigada la corrupción y lo que viene a la par. La impunidad. En el caso de la UAP, pues tenemos a un exrector que fue denunciado por muchos delitos. Se va violando la ley. O sea, en un último ejercicio de autoritarismo. Para que se nombrara a quien lo iba a suceder. Ocurre de manera ilegal. El exrector se va. ¿Quiénes se quedan? Pues los responsables. Durante varios años, más de una década, diría yo, de este estado de cosas. En la que se han convertido muchas instituciones de educación superior públicas. No quieren que se discuta. No tienen argumentos frente a la ilegalidad del nuevo representante de la institución, de que es ilegal, fue ilegal su nombramiento. No hay un solo argumento que refute. Y lo digo con todos los pelos de la burra en la mano, porque yo he presentado esos argumentos de la ilegalidad del proceso. Entonces, ¿qué hay del autorrobo de documentos que el rector que ya se fue nunca pudo aclarar, aunque hay una denuncia penal por parte de la institución? ¿Qué hay con el fraude en el manejo del equipo Lobos UAP? También con una denuncia presentada por la UAP, no se ha dicho nada. Corrupción e impunidad. Y la opción para que estos dos males prevalezcan, o por lo menos así yo lo veo, es el nombramiento de una persona pues que siga con estas prácticas. ¿Sí? Entonces, el solo hecho de ventilar las cosas con un horizonte histórico y de proyección hacia el futuro, nos permite ver los verdaderos problemas que las contingencias del presente nos muestran. En el caso, por ejemplo, de la UAP. Ya no se responde a lo que se percibe, porque ¿cómo se percibe la corrupción? ¿Cómo se percibe la impunidad? Si no existe el concepto de corrupción y de impunidad. Y de cómo es que se fueron asentando en instituciones específicas. Creo que en términos generales, aunque podríamos seguir abundando más en el asunto, esta idea de conjuntar autoridad, autoritarismo con COVID-19 nos ha permitido husmear, por decirlo así, el proceso, este largo proceso que en México pues se ha implementado desde el siglo XIX, 1821, hasta la víspera de esta consulta de revocación del mandato de 2022. 200 años de historia de México, que sí nos permite, desde mi punto de vista, describir el proceso, explicar algunos fenómenos de por qué se fueron dando, para finalmente comprender lo que se está haciendo y lo que se puede hacer de aquí en adelante. Roberto. Pues ya nada más para cerrar, pues entiendo que, bueno, esta parte se me hizo interesante cuando hablabas sobre esa etapa de México de la cuando se implementaron las cuestiones de reforma o las leyes de reforma, en el que unas personas intentaban cambiar el pensamiento de las mayorías, es decir, que dejaran a un lado la parte de quizás la iglesia, no de quizás específicamente de esas creencias religiosas referentes a la iglesia, para darle paso a lo que hoy, de alguna u otra manera, tú lo has mencionado, es lo que no rige, que es la Constitución en México, no la Biblia. Sin embargo, todavía tenemos algunas conductas que hacen referencia a hace 200 años en cuanto a las creencias, ¿no? Y uno, pues, es el COVID-19, ¿no? Tú mencionabas que se le tiene que dar más fuerza a la ciencia. Sin embargo, la ciencia hoy, es una crítica que he escuchado mucho, que también yo lo he referido, que aunque es una herramienta buenísima que nos permite, por ejemplo, ahorita saber que, por ejemplo, en el 2020, según la INEGI, hubo 683,000 y poquito más de defunciones por cáncer, que es un poquito más del doble de muertes por COVID en poco más de 2 años. Sin embargo, la percepción que tenemos es de que son muchísimas muertes, como bien mencionabas, que no lo vemos en cuánto tiempo fue, sino las noticias nos los ponen que pareciera que fueron hoy, ¿no? Y no. Pero eso es lo que con lo que juegan, ¿no? Con las creencias de las personas. Entonces, pienso que si ese fue el objetivo de ese entonces, de alguna u otra manera no se ha logrado. Sí se logró para quizás objetivos muy específicos en ese momento, para que México sea lo que hoy es México, para que lleguemos al proceso en el que nos encontramos, pero todavía falta mucho que hacer, y eso depende mucho de quiénes son los que, no sé si sean los que hacen ciencia, porque hay muchos que practican la ciencia en cualquiera de sus variantes y no necesariamente están en las universidades. Les digo que aquí lo que radica el problema siguen siendo en esas minorías quienes administran los saberes. Y que, bueno, hoy vemos, ¿no? Hay por ahí una noticia en internet donde ya se está intentando buscar, ¿no?, que mucha de la información que se produce científica, pues ya no se venda, ¿no? Porque hay muchos que se tienen que comprar, y créanme que es muy caro, para tener acceso a lo más actualizado de la misma, en algunas áreas específicas, pero al fin y al cabo de la misma ciencia. Y si uno no paga, pues uno no tiene acceso a esa información. Con eso termino, Toño. Pues temas que se quedan abiertos, no hay conclusiones categóricas. Y este es el propósito del programa: presentar enfoques, información, argumentos, pues para seguir debatiendo. Usted mismo busque la información, sistematícela, construya sus propias preguntas, busque sus propias respuestas, tratando de fundamentar lo mejor posible. Que se puede equivocar, por supuesto. Y eso se lo garantizo. Se va a equivocar. Como yo me equivoco todo el tiempo. Pero de los errores que cometemos vamos aprendiendo. Y sobre todo, pues, vamos mostrándoles a otros que hay que atreverse a pensar. Que la ignorancia y el error son parte de nuestra condición humana. Pero que hay que seguir intentándolo. Y con esto, pues, damos por terminada esta emisión de México, el árbol de los mil frutos. Y los esperamos la próxima semana, martes, de 10 a 12. Hasta pronto.